Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas aquí a esta sesión de los conversatorios en salud colectiva que hemos procurado realizar desde el mes de febrero de este año con diferentes temas, pero teniendo como eje, en el caso de la salud colectiva, la perspectiva del despojo, cómo estamos desde la perspectiva de los cambios que están ocurriendo en nuestro país en particular, pero no solo en nuestro país, la cuestión del despojo de los bienes comunes, entendiendo entonces a la salud como parte de esos bienes comunes que han sido producto de los esfuerzos, de los afanes, de las luchas de los pueblos. Hemos tocado varios temas en este sentido: la reforma del sector salud en México, un poco la respuesta de la gente afectada, que en este caso somos la mayoría de la población, de estas reformas, el modelo de consumo generador de basura y lo que ello implica. La vez pasada estuvimos trabajando también la defensa de la soberanía alimentaria y una manera diferente de consumir para enfrentar este despojo también de la de nuestra opción de qué comemos. En esta ocasión invitamos al compañero Julio Monsalvo. Él es un compañero de la Argentina, es médico, un médico muy otro. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en la primera asamblea del Movimiento para la Salud de los Pueblos. Y Julio ha trabajado, más que trabajar para las comunidades, ha trabajado con las comunidades originarias de la Argentina, principalmente en la parte norte. Y a partir de este trabajo y de este acompañamiento, junto con la gente con la que ha trabajado y ha caminado su vida, han desarrollado esta propuesta de la alegremia como una manera de entender la salud y la vida, en donde, digamos, de alguna forma, tratar de complementar las perspectivas del conocimiento científico, del conocimiento académico, con los conocimientos y con los saberes populares, para enriquecerlos mutuamente y para darles también una posibilidad de futuro a los esfuerzos y a los afanes que los pueblos hacen. Entonces, esta perspectiva de la alegremia, que ya Julio nos contará cómo fue que nace, ha ido caminando de manera importante en la parte sur de nuestra América. Aquí en México ha llegado poco, y por eso consideramos que es importante que se conozca también, precisamente ante este no futuro que nos quieren plantear quienes gobierno se llaman, para darnos cuenta que es posible hacer cosas desde otro modo, desde otra perspectiva, y que los saberes, las experiencias y los conocimientos que todas y todos tenemos ayudan a construir otras posibilidades. Esto es lo que yo podría decir de esta persona, Julio Monsalvo, un compañero, un hermano con el que hemos caminado, repito, desde hace ya, pues, por lo menos 15 años. Entonces, Julio, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy, muy agradecido por este momento, este espacio, para compartir con las compañeras y compañeros vivencias. Para mí es lo más importante, los encuentros, para compartir las vivencias, estas cosas que quedan internalizadas en el ser de uno y que se pueden revivenciar. Algo distinto a la experiencia. Bueno, las compañeras y compañeros de este colectivo me pidieron que hablara un poquito de la alegremia. Alegremia, en castellano, significa alegría que corre por la sangre, alegría por el torrente circulatorio. La palabra enia en medicina es usado como algo que está en la sangre. La glucemia, colesterolemia, leemia. Bueno, creo que es muy importante, necesario, yo diría indispensable, en todo trabajo en salud, en educación, conocer la historicidad, la construcción histórica de un concepto, de un evento, de un acontecimiento. Bueno, esto que les voy a narrar brevemente ocurrió justamente en septiembre del año 1996, en el norte argentino. Quien les habla tiene, yo digo, el regalo de la vida de llevar varias décadas en este norte argentino que es varios miles de kilómetros al norte de Buenos Aires, en la frontera con el Paraguay. Allí he tenido este regalo, vuelvo a repetir, de la vida, de conocer, de trabajar, de convivir con personas, con grupos de pueblos originarios y de comunidades campesinas criollas. Yo le rindo un homenaje a la mujer campesina, porque la mujer campesina es la custodia de la cultura, que pone toda su energía para cuidar la vida. En una tarde, en septiembre del 96, un grupo de señoras estaban reunidas para conversar un poquito sobre el tema de salud, y ellas quisieron conocer qué significaba las informaciones que daban por radio sobre las necesidades básicas insatisfechas, las NBI. Bueno, les explicamos, se miraron entre ellas y dijeron, pero lo básico es lo necesario, lo que no puede dar. ¿Cómo puede ser un número? Porque les explicamos que era una cuestión de encuestas, y se construyó un índice para determinar los hogares, las familias que no tenían estas necesidades básicas satisfechas. Entonces, allí, esa tarde calurosa, bajo los árboles, se produjo un conversatorio espontáneo. Las mujeres dijeron, bueno, vamos a pensar qué es realmente lo básico, lo necesario, lo indispensable para vivir, lo que no puede faltar. Y surgió lo primero, el aire. El aire tiene que ser puro. Lindo que estamos viviendo acá en el campo, qué bendición. Porque respiramos aire puro, cuando llueve se oye, huele el aroma de la tierra mojada. Qué distinto cuando vamos a la ciudad, hay humo, ruido. Otra señora dijo, bueno, además del aire, hace falta el agua. Esa agua de lluvia que nos manda Dios, que es limpia. ¿Y por qué tiene que venir el ingeniero, la gente de salud, Julio, a ponerle cloro? Julio, ¿qué? Es que alguien le ensucia, entonces. Entonces, el aire es el agua. Y otra señora dijo, pero también hace falta el alimento. Y allí sí, compañeras y compañeros, que surgió una larga charla, porque ella estaba viviendo en su pequeña chacrita, en su pequeña parcela, cultivaba alimentos todos naturales. La gallinita estaba suelta, comiendo maíz, comiendo el huevito donde quería. Pero un señor de mucho dinero había comprado una gran extensión de tierra para un agronegocio, una arrocera, y periódicamente pasaba una avioneta, fumigaba, y este químico llegaba a sus casas provocando muchos trastornos en las plantas, animales y también las personas. Como conclusión dijeron, bueno, lo que hace falta es el alimento para alimentar este que hacemos nosotros naturalmente. No el alimento para ganar dinero, como tiene este vecino. Bueno, Otra señora dijo, pero hace falta, no podemos vivir al aire libre, hace falta un albergue, un abrigo. Y allí surgió una conversación no muy larga sobre la necesidad de tener un techo digno, un hogar, un edificio digno, que no entre el frío por las aberturas, pero fundamentalmente cómo tienen que ser las relaciones dentro del hogar. Y así surgió que para es indispensable para vivir el amor en las relaciones, en la familia, con los vecinos, con todo. Fíjense ustedes que milagrosamente todas estas necesidades vitales, indispensables que decían las señoras, comenzaban con la letra A, milagrosamente, aire, agua, alimento, albergue, amor. Bueno, allí surgió otra reflexión diciendo, bueno, si tuviéramos el aire puro, el agua limpia, el alimento natural para alimentar, el albergue digno, el amor en relaciones, pero qué salud que tendríamos. Y allí surgió una conversación cuestionando un poquito los conceptos, digamos, muy instalados en la academia, que la salud es un estado de normalidad. Las señoras decían, cuando vamos al hospital, nos hace un análisis, nos dicen que tenemos colesterolemia normal, glucemia normal, que tenemos salud. Y cuando hablan de enfermedades, que algunas son muy leves, que no se curan solas, otras necesitan un medicamento, una pastilla, un jarabe, otra inyección, a veces hay que internar y otras son más graves. Entonces, si en la salud puede ser cada vez más saludable. Y en este momento, compañeras y compañeros, vividamente lo que casi es una constante en todos los encuentros de salud popular, en los años que tengo de estas vivencias, casi siempre la salud se asocia con la alegría, el deseo de levantarse contento, de trabajar, de ver los amigos, de combatir la tristeza. Entonces, allí, como una travesura, dijeron, bueno, entonces la salud es alegremia, no colesterolemia, glucemia, sino alegremia, alegría que corre por la sangre, que nunca se puede medir, pero que está en la luz de los ojos, la estrella en los ojos, la manera de caminar, de respirar. Bueno, esto que surgió así espontáneamente, se fue conversando de boca en boca, las señoras comentaban en sus encuentros de costura, de compartir recetas de cocina, comentaban, pero qué bien, por ejemplo, que está don Ramón. Mira tú que está mejor que nosotras. Está en silla de ruedas, pero mira qué alegremia que tiene. Bueno, yo también lo difundía esta historia en diversos ámbitos. Y en un momento, en 2001, en la Patagonia, en Neuquén, en la cordillera, en una zona sanitaria, el jefe de esa zona realizaba todos los años un encuentro de todas las trabajadoras y todos los trabajadores de la salud para compartir sus problemas, sus inquietudes, sus logros. Algo un fraternal muy bonito. Al terminar el día domingo al mediodía, me dice el compañero jefe de zona, dirige unas palabras a las trabajadoras y los trabajadores. Y procuró contar esta historia que le acabo de contar a ustedes. Como una sorpresa, surge detrás mío un grupo de mujeres, maestras, docentes, que se autodenomina Mujeres Cuentacuentos en Movimiento. Porque una de ellas, Liliana, recorre la provincia, escucha historias, las escribe y tiene una voz muy bonita para narrar. Y las compañeras detrás suyo hacen toda la mímica, todo el movimiento. Y así visitan hospitales, hogares, instituciones. Cuando terminó esto, se acerca y me dice, Qué linda historia de la A, del A y del agua, el alimento, el albergue, el amor para tener alegremia. Hace falta otra A, la A del arte, porque el arte es alimento para el espíritu, el arte es fácil de creatividad. Y así quedó esta historia de la fe ya. El año 2003, en ocasión de los 25 años de la firma del documento de Alma Ata, de Atención Primaria de Salud, conferencia de 134 gobiernos en la ciudad de Alma Ata, con este compromiso de instalar políticas sanitarias, sociales y económicas para un mundo diferente, con atención de salud para todas y todos, escribí un artículo y como una anécdota se cuenta esta historia. Esta revista, llamada El Médico, ya no existe, llegó a Ecuador, a la ciudad de Cuenca. El compañero Patricio Matute, un comunicador, lee la historia y tiene la idea de llevar esta historia a 6 escuelas de Cuenca e invitar a los docentes para que los niños reflexionen cada escuela con una diferente. Eso terminó en el 2004 con una gran desfile de niñas y niños por la ciudad, diciendo el aire que quieren, el agua que quieren, el alimento que necesitan, el albergue, el amor, el arte para tener alegremia. Bueno, hubo un contagio de muchas escuelas, tengo información que eran como 67 escuelas de Cuenca y de la provincia de La Suay, que incorporaron esto como un proyecto educativo. Al año siguiente, en la misma ciudad de Cuenca, en Ecuador, se realizó la segunda Asamblea Mundial de Salud a Pueblos. Las niñas y los niños que venían con sus padres de Ecuador y de otros países, incluso de Europa, y de la India, y de Bangladesh, y de Estados Unidos, tuvieron paralelamente el Foro Global de la Niñez, Esperanza y Alegremia. Las niñas y los niños reflexionaron cada día por una A y finalizaron redactando la Declaratoria Mundial de los Niños de cómo quieren el aire, el agua, el alimento en el mundo para vivir con alegremia. Esta declaratoria fue leída en la clausura de la asamblea por dos niños, uno en el idioma español y otro en el idioma inglés. Bueno, como ustedes ven, esto de la alegremia ha sido una construcción colectiva, popular, pero también académica. Recuerdo que en el año 2006 realizó en la Facultad de Ciencias Médicas de Cuenca un encuentro que se denominó la alegremia para la ciencia y la educación de los niños. Al inaugurarlo, el doctor Hernán Hermida, por entonces decano de la facultad, pronunció un discurso muy bonito, dejando muy claro que la alegremia no es una risa fácil, de ninguna manera. La alegremia es una actitud, un sentimiento, una idea fuerte, que hace que no ignore las injusticias, los dolores, sino que da una fuerza, una energía, un entusiasmo para abordar las dificultades y los problemas de una manera constructiva. Desde entonces, muchas y muchas vertientes han venido agregando a este concepto, a esta filosofía de vida, de otras palabras. Por ejemplo, un grupo de jóvenes de una escuela secundaria del Chaco, de Argentina, 2 años estuvieron con su profesora reflexionando sobre la alegremia y la A. Empezamos a llamarla NBI, NB corta I, necesidades básicas indispensables. Esos jóvenes, bueno, hicieron una jornada de clausura, pintaron murales, grafitis, canciones y escribieron un manifiesto por qué razón ellos consideran que tiene que haber amistad en la adolescencia para tener alegremia. Bueno, unos jóvenes universitarios de Medellín también escribieron un alegato de incorporar la A de la armonía. Una niña de 15 años en los Andes colombianos, en una escuela informal llamada Morada del Sol, donde concurrían niñas y niños de 10 a 40 años, me dicen. Una niña de 15 años dijo: profesora, para tener alegremia, tenemos que tener la A del aprendizaje para conocer las cosas esenciales para cuidar la vida. Dicho de paso, con un paréntesis, yo siempre digo que con este aprendizaje nuevo hay que desaprender muchas cosas que nos han colonizado, entre ellas la palabra. Bueno, muy recientemente, muy simpático, un compañero médico, Arturo Serrano, que vive en un pueblo muy pequeño, cerca de la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Él fue este compañero por muchos años presidente de la Federación Argentina de Medicina General. A todos los años es invitado a una escuelita primaria a tener charlas. Y él siempre habla de la alegremia. Me contó hace muy poco que uno de los niños le dice: doctor, necesitamos también para tener la alegremia actividad física. Como ustedes ven, esa es una idea que tenemos noticias que se ha trabajado de muchas maneras. Por suerte, nadie ha escrito un manual de cómo trabajar la alegremia. Se ha trabajado en Uruguay, en Brasil. Yo recientemente vengo de Porto Alegre, se realizó el 5º congreso del grupo de Universidad de Montevideo, que reúne 32 universidades de los países del Cono Sur para tratar el tema de sociedad, universidad y Estado. Y ese año fue el Buen Vivir. Y fui invitado para que habláramos en un maestría de salud colectiva, justamente de la alegremia. Bueno, se ha trabajado en Ecuador, en Venezuela, una compañera de Estado de Guerrero, de México, nos mandó una vez una crónica de que ha trabajado la alegremia. Sabemos también que se ha trabajado en Puerto Rico. En Perú, un compañero de Cusco enseña informática con la A de la alegremia. Bueno, en Bolivia también se ha trabajado la alegremia. En Paraguay, Uruguay, con niñas ciegas, de muchas maneras. Así que es una idea fuerza que se extiende y felizmente, como les digo, se expresa ese sentimiento mediante canciones. Este año se ha formado en la ciudad de La Habana un colectivo que han escrito una poesía, la doctora Marta Pereira, que concurrió a la Asamblea de Cuenca, escribió la poesía, y el grupo cubano en la red, que estuvieron en la segunda, en la Asamblea Latinoamericana del Mente sobre los Pueblos en Cuenca, le pusieron una música de rap. Bueno, cosas muy bonitas se pueden encontrar en la página justamente altaalegremia.com.ar. Para mí, creo que es un aporte. La alegremia es un aporte que nos ayuda fundamentalmente a dos cosas. Primero, a pensar y a sentir. No solamente pensamiento, sino también sentimiento. Sentir y pensar que tenemos que recuperar el sentido de pertenencia. La cultura occidental eurocéntrica nos ha separado de la vida. Decimos, la naturaleza está allá, es el río, el bosque, las montañas, los animalitos, ¿y qué somos nosotros? El hombre occidental, el ser humano occidental, no se pregunta qué es, y considera como antropocéntrico que todo está a su disposición. Hasta tiene discursos que parecen bonitos. Hagamos un manejo racional de recursos naturales. Por favor, fijémonos lo que decimos. Manejo. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién nos dio potestad para manejar, para controlar? Racional. Esta cultura ha hecho un culto de la razón, minimizando, subestimando los sentimientos, los instintos, hasta negando el amor racional de recursos naturales. Fíjese que la palabra recurso que tiene esta connotación utilitarista. Entonces vemos el río, el bosque, los seres vivos, los hermanos animales, el aire, el suelo, como recurso. Es la vida. Y nosotros somos vida dentro de la vida. La alegremia nos hace reflexionar sobre la que nosotros somos aire, somos agua, somos alimento, somos albergue, somos amor. Recupera el sentido de pertenencia. Y el otro función que cumple, me parece importante, como un aporte al buen vivir, a suma causai, a suma camaña, al buen vivir, es que es una reflexión para la acción. Reflexionar cómo está el aire en mi ecosistema local, en mi casa, en mi institución, en mi barrio. ¿Cómo está el agua? ¿Qué podemos hacer? Entonces, con ese sentido de pertenencia, estamos contribuyendo, entiendo, recuperando la posibilidad de que la especie humana sobreviva. Porque nos sintamos ajenos, esta cultura antropocéntrica ha generado un sistema social, político, económico que se llama capitalismo, que tiene como objetivo excluyente el lucro, la voracidad lucrativa, la acumulación de riqueza, las inequidades horrorosas, millones de personas con hambre literalmente, pero además la agresión a nuestra casa grande que es el planeta. Tenemos muchas contrataciones de esto, pero por favor fijémonos en estas dos, calentamiento global y pérdida de la biodiversidad. Nosotros estamos vivos porque hay otros seres vivos. Y las agresiones al planeta, deforestación irracional, deforestación, contaminación, residuos nucleares, todo esto contribuyendo a la aparición de especies vivas. ¿Cómo detener esto? Recuperando que nosotros somos vida dentro de la vida. Que, como dice la filosofía, ecología profunda de Amen Aes, el noruego de los años 70, todo, la vida, todo tiene valor intrínseco por ser vivo. Estamos hermanados, estamos todos interconectados. La ciencia, felizmente, la nueva ciencia, especialmente la física cuántica, nos da una visión distinta del universo, del cosmos. No somos seres individuales aislados, sino que estamos todos unidos, todos interconectados. No existe la parte, dice Frijol Capra. Lo que se llama parte es una configuración de una red de relaciones. Entonces, para el buen vivir, es necesario, como firmamos en el Acuerdo de Pueblos, en Cochabamba, en abril de 2010, tenemos que, o seguimos con el capitalismo, que es un proyecto de muerte, o recuperamos el abrazar la vida, sentirnos pertenecientes a Pachamama. Evidentemente tenemos que dejar el capitalismo, pero no es suficiente dejar el capitalismo, reemplazarlo por otro sistema con la lógica del antropocentrismo. La revolución, compañeros y compañeras, estoy convencido, tiene que pasar por el cambio de cultura. El antropocentrismo, abandonar el antropocentrismo para abrazar el biocentrismo. Ser parte de la vida. Creemos que la alegremia, estamos usando de muchas maneras, estamos trabajando de muchas maneras, con talleres, con canciones, con teatro de títeres. En mi trabajo, actualmente trabajo hace 12 años coordinando un programa que se llama Salud Comunitaria, que pertenece al Ministerio de la Comunidad del Gobierno de la Provincia de Formosa. Hemos incorporado esta propuesta educativa con niños y niños de todas las edades, escuelas y fuera de la escuela, para reflexionar sobre las necesidades vitales indispensables y de esta manera poder, de alguna manera, combatir esta enfermedad que no está en los libros, lo que es contagiosa, inmortal y que es pandemia, que es la consumopatía. Porque ogonean la consumopatía, porque quiere que se consuma, y tienen que depredar y agredir también para satisfacer esta consumopatía. Y eso es lo que nos está llevando a esta destrucción del planeta. Por eso esta pandemia con su consumopatía que proponemos, la pandemia de la alegría, no como una risa fácil, sino como esta manera diferente de abordar la vida. Yo quisiera, bueno, brevemente contarles esta historia y escuchar a compañeros y compañeros sus comentarios, alguna pregunta y es pertinente. Muchísimas gracias. Gracias, Julio, por tu compartir esta historia de cómo se ha ido construyendo y que no ha terminado de construirse, que ha sido un andar colectivo desde que comenzó de esta perspectiva de vida que es la alegremia, ¿no? Y estos importantes aportes que hace a ir construyendo maneras diferentes de relacionarnos y de entendernos en este planeta, ¿no? Esto que tú nos comentas de recuperar nuestro sentido de la experiencia y lo importante que ha sido en no pocos lugares el que se ha una motivación para pensar, para reflexionar sobre qué hay que hacer, ¿no? Entonces creo que eso es algo que es importante, y esta perspectiva de colocarnos no como centro del mundo, que es la lógica colonial moderna, sino como parte de un mundo mucho más amplio al cual tenemos que cuidar para podernos cuidar nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no? Entonces, quisiera ver si compañeras, compañeros que han estado escuchando, quisieran dar algún comentario, alguna pregunta para Julio, por favor. A ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Sí nos escuchan? Sí, sí. Hola, hola. ¿Te escuchas? Te escucho bien. A ver. Permíteme. En primer lugar, quiero felicitar a Julio. Me gustó mucho su plática. Trabajamos con mujeres aquí. Y uno de los temas que hemos visto es que la violencia, que trae muchísimos problemas de salud a las mujeres. Y justo con esta conferencia nos confirmas, o sea, incluso ya estoy pensando un nuevo taller de las 5 A's para ser feliz. Pero la pregunta es, con esta situación tan jodida que estamos viviendo en México, bueno, y en América Latina y en tantas partes, ¿cómo hacerle? Entonces sí, para estar alegres cuando no hay comida, cuando todo está contaminado, cuando hay tanta violencia. ¿Cómo hacer para luchar contra eso? Gracias, compañera. Bueno, vuelvo a repetir que la alegremia no es la risa fácil, sino la actitud valiente, entusiasta, que no ignore todo lo que tú dices de la violencia, la injusticia, el hambre, sino que no caigamos en la tristeza, porque el sistema dominante, como decía un compatriota nuestro, nos quiere tristes, porque los pueblos tristes no vencen. Tenemos que estar con energías positivas para poder abordar los problemas. Tristes y con miedo. Yo creo que una de las maneras la alegremia nos ha llevado nuestra provincia a trabajar, intentamos llevar la reflexión de que tenemos que trabajar las relaciones saludables. Relaciones saludables, primeramente con una misma, con uno mismo. Relaciones saludables en la familia, con los vecinos, con compañeras, compañeros de la institución. Relaciones saludables entre las comunidades. Y relaciones saludables con toda forma de vida. Con cómo me relaciono con los árboles, con los animales, con la flora, la fauna, el aire, el agua. Porque todo lo que hacemos, estamos todo interconectado en esta visión del mundo nueva que nos da la ciencia y las sabidurías ancestrales. Todo lo que hacemos localmente lo estamos haciendo para todo el planeta. Lo que hacemos localmente por la salud o por la no salud repercute en todo el planeta. Entonces yo creo que el mensaje que nos da la alegremia es no desmayar. No es el asunto de estar contentos y reírnos ignorando las cosas, no. Sino encararlo con entusiasmo. Entusiasmo es una palabra en castellano que significa llevar a la divinidad con uno mismo, ¿no? Con esta fuerza, con entusiasmo, con valentía, que estimula la imaginación creativa para otro mundo posible. Yo estoy convencido que la fuerza del amor, la fuerza de la vida siempre se abre paso. Y lo deseable sería que en este tiempo cortito que es nuestro ciclo planetario, no importa los años que vivimos, para la historia es un chispazo, que el chispazo de nuestra vida alimente el fuego de la vida. No que contribuya al fuego de la muerte. Yo creo, compañera, que estamos viviendo una situación en la historia de la humanidad, un momento muy crucial. Como se puso en el acuerdo de los pueblos de Cochabamba, ¿seguimos por este camino que es de muerte o cambiamos? Entonces, ¿cómo cambiar? Bueno, localmente en el espacio en que la vida me pongo. No hay recetas para esto. Pero no es el asunto de estar alegre por estar alegre, riéndonos, sino es tener una actitud positiva en la vida, incluso frente a las dificultades, frente a los problemas, encararlos, no bajar los brazos, no quedarnos solamente en la protesta, que también la protesta, la denuncia, sino con propuestas y acción. Por eso, de una u otra manera, presionar que nosotros somos vida dentro de la vida y defender esta vida. Defiendo mi vida, defiendo la vida de todo el planeta. Ale. Alejandrina levantó la mano. Sí, Ale. Bueno, yo... varios que me parecen unas claves para el trabajo que realicemos tanto en comunidad como en los que se dediquen a la academia o la enseñanza. Es esta creatividad de reinventar las palabras. En ese taller que narra, del 96, están hablando sobre necesidades básicas de quién. Que otros dicen que los de abajo tienen. En cambio, una postura de construcción del conocimiento es darle contenido a las palabras sencillas. nada le dice a nadie la palabra índice. Solo a unos cuantos. Pero nueve palabras de A, construidas desde abajo, con un gran contenido de transformación y de irreverencia, dicen mucho. Yo creo que eso es lo que a mí me gusta de esta respuesta. El segundo punto es que la alegría o la alegría no la entiendo como los libros de autoayuda. No, sálvate tú mismo. O resígnate. Sino al contrario. Y yo creo que ese es el puente, que un concepto tan fuerte pueda ser en los movimientos sociales y la academia, construir palabras con un gran contenido. Este es mi comentario. Y si quiere, a mí me gustaría saber qué respuesta ha tenido la academia ante una propuesta que aparentemente es sencilla. ¿Cómo responden los académicos? Porque generalmente hay un cierto desprecio sobre lo que no cumple las reglas de la producción del conocimiento normalizado, ¿no? ¿Qué dicen los científicos? Bueno, yo puedo compartir algunas experiencias, algunas vivencias. Me da mucha esperanza. Hace exactamente 12 años, el año 2004, fue una profesora de nuestra Universidad Nacional de Formosa, actualmente decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, en su cátedra, en la licenciatura de enfermería, trabaja estos contenidos. ¿Quién les habla? Ha estado recientemente en dos universidades, invitado expresamente para hablar de la ley de gremia en la Universidad de Cruz Alta, Unicruz, en el estado de Río Grande del Sur, y recientemente, como les conté recién, en la agrupación de 32 universidades del Cono Sur en Porto Alegre. Yo he tenido oportunidad de hablar en otros eventos académicos, contar esta historia. Puede ser que varíe un poquito el léxico, pero creo que es un deber ético tener que, de alguna manera, reflexionar de que si seguimos con el antropocentrismo, no es viable la continuidad de la especie humana. Felizmente hay científicos, hay algunos políticos que están comprendiendo esto y están señalando algunos caminos alternativos. Yo quisiera que esto fuera más rápido, porque me da la sensación de que los tiempos se acaben. Pero vuelvo a repetir, tengo una gran esperanza en la fuerza de la vida, porque con toda la parafernalia de aparato militar, industrial y los medios de comunicación que constantemente bombardean, trayendo imágenes del consumismo, de lo que es el confort, lo que es el bienestar, no obstante, lo milagroso es que hay personas, grupos, organizaciones, pueblos que siguen siendo pertenecientes a la vida, que no caen en el consumismo o han superado el consumismo, la consumopatía. Creo que es milagroso todo esto que nos aparece en los grandes medios. Todos los grupos que están construyendo cada día un mundo diferente. Yo tengo la esperanza de que la vida siempre va a ser triunfadora. Por eso me da una, contestando tu pregunta, Alejandra, pienso que es esperanzador que en los medios académicos, por lo menos lo que yo he vivenciado, se acepte, se escucha, se reflexiona, se comenta, se escribe. Hay una revista científica que han publicado esto de la ley gremia. Bueno, yo creo que es innecesario que los saberes populares, el sentimiento popular, llegue también a la academia. Construir una nueva ciencia. Porque la ciencia dominante, hegemónica, que ha generado la cultura antropocéntrica, es funcional a ella. Una ciencia por el control, la dominación. Ya lo dijo en la modernidad Bacon. Ahora tenemos que arrancarle los secretos a la naturaleza para dominarla. Tenemos que tener una nueva ciencia para que sea amable con la vida. Por eso creo que es esperanzador. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? ¿No? Bueno, yo creo que lo que nos están compartiendo Julio en este camino que se ha ido realizando para construir esta perspectiva de la alegremia tiene que ver mucho la posibilidad de que las personas que han estado involucradas están cuestionando el mundo que les tocó, la parte del mundo donde están, la manera en que se desarrolla las relaciones, la forma en que los poderes intentan determinar la vida de las personas, apropiarse de la vida, de las otras formas de vida, y se ha ido haciendo este proceso de reflexión de lo que se necesita para tener una buena vida, un buen vivir. Entonces me parece que allí, y lo quiero juntar con lo que pasa acá en Chiapas también, que ha habido de otra manera este proceso de reflexión, tal vez como más politizado, diríamos, ¿no? Y como yo creo que lo que podría aportarse también desde Chiapas hasta a esta perspectiva de la alegremia son la autonomía, la manera en cómo la posibilidad de que las personas, los pueblos, las comunidades determinen de manera colectiva cómo quieren hacer su vida, cómo quieren construir otras relaciones, se están haciendo estos otros mundos también, ¿no? Es parte de este otro mundo, estos otros mundos diferentes que se quieren hacer. Y los procesos autonómicos acá que hemos visto, que pueden tener muchos cuestionamientos todavía, pero bueno, finalmente porque son procesos, no están acabados, están andando todavía, ¿no? Entonces creo que podríamos hacer una articulación y agregarle a tantas A's que han ido apareciendo, también la A de la autonomía desde la experiencia de los pueblos en Chiapas y desde la experiencia de muchos otros movimientos que van caminando, construyendo su mundo, pues, de otra manera, ¿no? O sea, esto que nos comentabas Gaby y Ana la vez pasada, o sea, es determinarnos desde nuestro ser, nuestra experiencia, lo que queremos que sea la comida que esté en nuestra mesa. No a partir de lo que te plantee Walmart o los que fueran. Yo creo que la autonomía es una parte importante de la alegremia y que se enriquece mutuamente. ¿Cómo ves, Julio? ¿Qué te parece, Julio, esto? No le parece. Puto papá. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer otro comentario. Sí, yo, acá de Palenque. Dale. Sí, Gabriel, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, otra vez. Sí, dale. ¿Sí? A ver. Bueno, es que se escucha otro micrófono abierto. Ah, bueno, con relación a lo que estaba mencionando Gabriel, creo que parte de esta construcción, de este animarse a construir, me parece como muy, muy importante con relación a lo que ya escuchamos acá en las comunidades en cuanto a un concepto diferente a la alegremia, pero me parece como muy similar. Cuando escuchamos a la gente decir que está enferma porque su corazón está triste. Y en muchos de los casos, si no es en la gran mayoría, el hacer referencia al corazón es justamente al sentir, a todo un estado de ánimo. Y este es un concepto que dentro del espacio de construcción de la población autónoma, lo han rescatado mucho en esta lógica de decir que salud es sentirse bien, salud es tener ganas de ir a trabajar, salud es tener ganas de compartir, de estar con los hijos, de estar con la familia, en fin, lo hemos escuchado de esa manera. A mí me parece muy interesante y muy asertiva esta propuesta, que al final de cuentas es muy puntual, es que ponerle el nombre, es hacer esa teoría, es construir ese conocimiento en esta lógica de llevarlo y expresarlo como algo que corre por las venas, por la sangre, ¿no? Pues, bueno, ese es un comentario que en realidad a mí me viene muy bien escuchar esto, porque pues me queda claro cómo a final de cuentas es sentir esa expresión de la población por una vida mejor está presente en muchos lados de nuestro planeta, ¿no? Bueno, ahora tengo una pregunta, Julio. En mi caso estamos trabajando muy de cerca con la universidad y con alumnos en servicio social que están formándose en la universidad, y me surge un poco la pregunta en este sentido de qué documentos, qué aportes, qué cosas que se han escrito nos podrían servir como para irlos trabajando desde la universidad con los alumnos, con la gente que está en proceso de formación. Gracias. Gracias por los comentarios. Hay bastante escrito. Todo lo que está en la página altaalegremia.com.ar es de libre difusión. Se pueden bajar, se pueden difundir, copiar, no tiene ningún derecho de autor, puede ser bajado. De todas maneras, no sé si por medio del correo de Gabriel u otro medio, con todo gusto me comprometo a enviarles algunos documentos como relatos de experiencias que pueden generar ideas. Como le dije, me parece que es muy saludable que hasta ahora nadie ha escrito un protocolo, un manual para trabajar con la gremia, ¿no? Se ha hecho en forma de talleres, de forma creativa, expresiones corporales, pero es una idea fuerza, ¿no? Yo con todo gusto puedo, además de lo que está en la página, que es de libre difusión, por repetir, con todo gusto puedo enviarle el correo de Gabriel, que tengo, o de otro que usted me diga, publicaciones que pueden ser en forma periódica. De todas maneras, hay una, la página Telegremia tiene una columna editorial que se afectó la semana, se llama Carta que sale del cuerpo. Sé que muchos ámbitos académicos la han usado. Un grupo de ellos están condensados en una, en un libro que agregó Gabriel como archivo en la invitación, se llama Carta con Alegremio. Están una serie de artículos que están compaginados con estos temas, de los paradigmas, la nueva civilización, características. En fin, todo lo que está a disposición vuestra, con mucho gusto. Yo me permito enfatizar de que esto de la alegría que decía yo como una contribución para el buen vivir, muchos ámbitos nos ha generado, me pregunto, de que con lo que tú dices que hay una constante, ¿no? Que en el saber popular, en el encuentro popular, siempre la alegría es superar la tristeza, estar con buen ánimo. Una reflexión que es, ¿para qué venimos al mundo? ¿Para qué estamos en el mundo? Y que la respuesta es, bueno, para ser felices. Entonces, para ser felices tenemos que descolonizarnos de esta imposición de gastar nuestra energía para tener cosas. Y eso atraviesa todos los estamentos sociales, tener cosas, tener cosas. Bueno, creo que es una nueva visión, ¿no? Tómalo, vuelvo a repetir, si hay documentos escritos que han sido incluso publicados en algunas revistas científicas, algunos libros, con todo gusto a su disposición. Ok. ¿Hay algún otro comentario que quisiera hacer alguien más? ¿Alejandrina? O si quiere... ¿No? No, dale. Bueno, yo tengo una preocupación de que si no cambiamos los formatos en nuestras formaciones y saludos, este concepto, esta forma de ver las cosas, lo vamos a encastillar en actividades de educación para la salud. Si yo le pregunto a un maestro del Instituto de Salud Pública, ¿dónde colocaría el concepto de alergia? Y él diría en folletos, pósters y toda la mercadotecnia social. Entonces, yo lo que quisiera recuperar aquí de esta idea fuerza es la idea de despojo. Yo creo que la invitación de concepto es a reconstruirnos, porque hemos sido despojados como sujetos, ¿no? Y por eso el doctor Julio dice en la primera parte de la idea es recuperar el sentido de pertenencia, pensar quiénes somos. Y aquí yo, es la postura de la salud colectiva, hacia dónde vamos la mirada, a reconstruir esta región sociohistórica llamada Latinoamérica. Yo utilizaría ese concepto y lo trabajaría para ampliar las fronteras más allá de Chiapas, Palenque, México. Porque nuestro continente en este momento está volviendo a sufrir una embestida y necesitamos conceptos que nos unan como región sociohistórica. Y ese es el compromiso de la salud colectiva. Unirse al pensamiento latinoamericano. Y ahí es donde yo le pregunto al doctor Julio, que todo el caminar que lleva, promoviendo esta idea fuerza, ¿cuál ha sido la respuesta en la construcción del pensamiento latinoamericano? Yo vi en sus escritos, en la canción, que también hay una respuesta en Cuba. ¿Ahí cómo han respondido los cubanos? Bueno, Alejandrina, muy importante. Yo personalmente creo que lo que puedo contar son experiencias en espacios microfísicos, no es la tendencia. El tema es que todo esto que sucede en los microfísicos se forme una masa crítica y tengamos un mundo diferente. Yo creo que es importante lo que tú señalas. Me parece que lo esencial es el sentido de pertenencia, porque las transformaciones tienen que ser esencialmente internalizadas, espirituales, diría yo, ¿no? Yo puedo dar un testimonio de lo que ha mencionado Cuba. Yo conocí en un viaje a Cuba en el año 96 justamente a la doctora Marta Pérez Viñas, brillante egresada en ese momento de la maestría de la Universidad de La Habana de Medicina Natural y Bioenergética. Fue por varios años directora de Medicina Tradicional y Natural de la provincia de Ciudad de La Habana y después directora nacional de Medicina Tradicional y Natural. El año pasado, ella a su vez es muy escritora, poeta, pinta cuadros muy bonitos, muy comprometida por la paz del mundo. Y el año pasado, estando participando del encuentro de meditación en la ciudad de La Habana, escucho a Marta públicamente su decisión de que va a renunciar a ese cargo nacional para dedicarse a trabajar por la paz. Cumple con esto, renuncia a su cargo nacional y ella está trabajando, contribuyendo a la paz, y dice que se siente como ella y ha formado este grupo de alegremia que recorre las escuelas de la ciudad de La Habana y bueno, con Cubano en la Red, que es un grupo de rap ecologista, hicieron esta canción. Yo creo que hay muchos testimonios de transformaciones personales que se impactan en otras maneras de conducta, otra manera de pensar, otra manera de sentir, otra manera de producir y consumir. Por eso creo que es un aporte a esta construcción colectiva que la humanidad está pensando en otro mundo posible, como se inició en el año 2002, ¿no es cierto?, o 2001, con los foros sociales mundiales, ¿no? Hay movimientos en el mundo, pasan cosas en el mundo, y creo que nuestra misión es contribuir a este mundo posible para que la humanidad continúe. Yo, me permite, Alejandría, me he impactado cuando conocí el concepto de sustentabilidad de los pueblos originarios. No modificar nada que pueda afectar hasta la séptima generación. Fíjense ustedes qué concepto tan distinto al eurocentrismo. Hacemos diques, represas, desplazamos poblaciones, construimos minas nucleares, deforestamos. ¿Cuánto está afectando a las generaciones futuras y nos permitimos hablar de sustentabilidad? Creo que si volvemos a recuperar el sentido de pertenencia, que es lo esencial, creo que es la luz que tenemos, ¿no? Por eso te creo que existen signos de vida, luces, que nos están indicando que hay esperanza en la continuidad de la vida. Pero no la vida de cualquier manera, sino con el concepto del buen vivir, la felicidad para todas y todos, con la NBI para todos, aire puro, agua limpia, alimento para alimentar, el albergue digno, el amor en relaciones, el arte para ser creativo. Yo quisiera, para continuando con esta que tú planteas, Ale, comentar también que en el Movimiento para la Salud de los Pueblos, la perspectiva de la alegremia ha sido retomada de manera fuerte como una forma de ir construyendo la salud. Pero también le quisiera pedir a Julio, en este compartir que nos está haciendo, si nos pudiera platicar brevemente sobre los encuentros de la ICRIMPO, que es también como uno de los lugares donde estas formas de relacionarse de manera diferente, de compartir y construir conocimientos, se han ido dando en la Argentina desde hace como 20 años, me parece. Realmente lo que tú dices, Gabriel, es algo esperanzador, ¿no? Porque es un movimiento. No existe ONG, ni fundación, ni nada que lleve adelante esto de la ICRIMPO. Como todo le decía, es importante la construcción histórica. En el año 1990, un grupo de 25 hermanas, creo, hermanas religiosas, que participaban del movimiento llamado ICRIMPO, Comunidades Religiosas Insertas en el Mundo Popular, tomaron conciencia que todas trabajaban en cosas de salud, una médica pediatra, un secretario social, en el noreste argentino. Decidieron tener su CRIMPO Salud. El año 91, realizaron un encuentro invitando a las mujeres que trabajaban con ellos, trajeron su conocimiento de las plantas, y así, año tras año, se realiza un encuentro de salud popular, que al principio eran 40, 50, 60 personas, son 700, 800, que vienen de varias provincias y de otros países, a compartir. Realmente viernes, sábado y domingo, primera semana de noviembre. Estaban en diferentes lugares. El año pasado se hizo en Santa Fe. Al último domingo dijeron, bueno, ¿dónde hacemos el próximo? Bueno, en Misiones. Y la gente de Misiones se ha organizado para tener este año en un lugar llamado Capiobí, algo movimentista, no se dan conferencias, sino que simplemente se comparte, se anotan la gente que quiere compartir un taller de alimentos, de reciclado, de alegremia, de trabajo con los niños, terapias con el barro, masaje, discopuntura, música. Bueno, es un compartir saber y hacer de la sabiduría popular que se comparten. Y es un encuentro de mucha confraternidad, espontáneo, movimentista. Para mí es uno de los mejores ejemplos de un signo de vida. La palabra ley CRIMPO quedó como un sustantivo, porque comenzó como CRIMPO, después, bueno, laicos, ley CRIMPO. Después ya nadie quiso cambiar el nombre, ya tenía su propia identidad. Es el Encuentro de Salud Popular de Argentina. Está hecho en distintos lugares del país. Bueno, vienen compañeras de varios países. Este año sabemos que viene un ánimo completo del Uruguay, que van otras personas, también participan. El año pasado participó la compañera María Zúñiga, de Nicaragua, del Movimiento Salud de los Pueblos. Este año irá también Silvina Alessio, que es de Ecuador. Bueno, estamos realmente muy esperanzador con estos encuentros de salud popular. Y creo que es una demostración de los signos de vida que estamos hablando. Gracias, Julio. ¿Alguien más quisiera compartir algo, algún comentario, pregunta? Aquí. Gaby, Jaime, Georgina, Paul, Nara, China, Ceci. Otra vez Alejandrina. Alejandrina, ¿otra vez? Ya es la última. No, es que había sugerido que cuando pusieran los colegas, también participáramos como en que esto que nos presentan a nosotros, ¿cómo lo vemos? O sea, en nuestra práctica. Yo que conociera, ¿cómo verían esta propuesta de agua, aire, alimento, albergue, amor, arte, aprendizaje, armonía, actividad y uno nuevo que propone Gabriel, autonomía, para su práctica? ¿Cómo lo ven? ¿Si lo están viendo como algo que puede darle sentido a su, o aportar a su trabajo, o es algo lejano? Es la palabra de los colegas. Bueno, yo no le entiendo mucho a la tecnología, pero bueno, yo me llamo Pedro. Petul. Hola, ¿puedo? ¿Me oyen? Hola. ¿Le damos a Connie? Connie, ¿vas a hablar? ¿Sí, me oyen? ¿Te escucho? Sí, me oyen. Perfecto. Es que ya no nos oyen. Entonces, ahorita Connie y después Petul. Dale, Connie. Apaguen los micrófonos. Ella fue la que apagó el suyo. No, Connie estaba con el. Lo que pasa es que siempre tiene el problema con. Esta preparación, o sea, de cómo a veces estas cosas que ponen muy positivas pueden ser como despolitizadas en esta tipo Julio de risa fácil, ¿no? O sea, ese es como el riesgo más grande, que parezca o que se quiera traducir como risa fácil el tema del. Porque escuchando a Aleja y a Gabriel sobre. Gabriel hablando de autonomía y Aleja hablando de esta cuestión de despojo. Yo creo que a mí me hace. O me. Como puedo aterrizar a la gente, porque además la mitad de del audio no lo oí. Pero lo que puedo ubicar es justo como esta buena noticia, que es el descubrir que no es cierto que el mundo es así, que el destino es así, ¿no? Sino que hay toda una posibilidad de transformación que es en nosotros, en los colectivos, en la humanidad, bajando a la vida. Y yo creo que es justo eso lo que está, no sé si es exactamente lo que plantea, pero está detrás de la idea de la o de la propuesta de la alegría, ¿no? Esta recuperación de la conciencia de que podemos tener otro mundo, ¿no? Es como la traducción de otro mundo es posible, qué buena onda, ¿no? O sea, como eso, como la alegría de ver que, ay, qué descanso, no está tan horrible el mundo. Bueno, está, pero al mismo tiempo puede no estar. Yo quiero compartirles una cosa muy personal que fue que hace unos buenos años antes del 2009 que Aleja hizo el diplomado de salud colectiva. porque es mi confidente Aleja también, y le cuento siempre mis tristezas y traumas, que son muy frecuentes. Me decía que Boaventura decía que la desesperanza es contrarrevolucionaria. Y entonces me dio en la torre, porque yo estaba en un momento de esta desesperanza justamente, y de sentir como que no había camino. Y yo creo que es una de las cosas que me hizo acercarme a Boaventura de Sousa, porque me pareció todo así como, ¿por qué? Y yo creo que es justo esto, la alegremia es revolucionaria, ¿no? Es justamente este antónimo de desesperanza y esta idea de podemos vivir un mundo mejor que la feria, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos en los que se protege este concepto de la visión individual de tú sé feliz y la risa fácil o todo eso, es en que sus fundamentos son fundamentos de bien común, o sea, el amor, el alimento, el agua, el aire, son bienes comunes, ¿no? O sea, no son cosas por las que debemos aspirar para mí individualmente, sino son justo cosas que son bienes comunes y que hay que construir en comunidad, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy, muy bonita para, o muy, una buena herramienta para seguir también luchando contra la desesperanza, porque pienso. Ok, gracias. Gracias, Julio, por tus aportes. Muy, muy pertinente tu comentario, porque realmente no tenemos que perder de vista que esto es transformador, es revolucionario, no es conformismo de ninguna manera. Creo que de una manera la epidemia permite una mirada holística, integral, no negar todo lo que sabemos de las guerras, las injusticias, los dolores, pero no negar tampoco los signos de vida que se viene construyendo en tantas miles y millones de lugares en el mundo. Betul. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Betul. Mucho gusto y muchas gracias, Julio. No te conocía, pero aquí andamos en el caminar ya de 30 años en el estado de Chiapas. Una de las cosas importantes que desde mi trabajo que he venido realizando y que he estado aterrizando últimamente es el trabajo con adolescentes y jóvenes, población indígena, rural y urbana. Yo creo que una de las cosas que tú mencionas, que es este concepto o esta cuestión, no es concepto, no sé si está bien dicho, pero es el consumopatía. Yo digo que los jóvenes ahorita están consumopatía. Pero yo creo que uno de los elementos que tú mencionabas, en el sentido de que se transversalizan muchos elementos para que los chavos y las chavas, sobre todo población indígena, dentro de lo que comparte Gabriel de la autonomía es la autodeterminación de sus cuerpos. En este mismo sentido, creo que se transversalizan algunas cosas, como sí estoy de acuerdo que el agua y lo que tú habías comentado, pero yo lo puntualizaría más en el amor, en la amistad, en la armonía, en el aprendizaje, que es fundamental, de esta población que ha sido desarraigada y excluida en el estado de Chiapas, de alguna forma nos... Que bajes el cuaderno para que se escuche. De alguna forma esto nos va dando elementos, y como dijo la compañera amiga de Palenque, que se me fue su nombre, Cristina. Connie. En ese sentido es una herramienta fundamental que yo creo que para mí, desde el punto de vista, me tengo que apropiar yo también de estos elementos importantísimos de la letra A, y vamos a tratar de buscar letras más en el sentido de la alegremia. En ese sentido, yo creo que ahorita el potencial, desde mi punto de vista, desde mi trabajo, por mi trabajo y para mi trabajo, es transversalizar esta de la alegremia. La alegremia, yo creo que para los jóvenes que tanto bombardeo de medios de comunicación, tanto bombardeo de consumismo, yo creo que tenemos que tener, podemos intentar poner grano de arena para salvar a esto, no sé si es la palabra salvar, pero tenemos que poner elementos, herramientas para que podamos incidir en lo que ellos quieren, en lo que puedan ser más felices, desde el punto de vista de sus grandes cantidades que tienen de no educación, no salud, no vivienda, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que desde mi trabajo yo puedo aportar esto, a pesar de 30 años de estar trabajando con población, hombres, mujeres, niños, pero ahorita con este concepto, con estas ideas, quiero hacer esta, digamos, un paréntesis, y te lo agradezco, Julio, para ver, ir armando estrategias junto con compañeros que hablan ya la lengua celtal, de ir construyendo un concepto ya desde el punto de vista del celtal, el sotzil, para que se vaya acuñando, para que los chavos lo manejen como una cuestión. Si yo le estoy hablando del condor, también ellos, que significa que eso es alegría, que es protección, que eso no les va a traer con ellos enfermedad, no se les va a traer a acabar su proyecto de vida. No sé, por ahí yo lo vería. Muchas gracias por lo que dices, compañero. Yo puedo aportar que, como tú dijiste, la alegría como una herramienta, estamos iniciando en nuestro medio. Comparto el proyecto, le hemos comentado a ejecutar con los chicos de todas las edades, de todos los niveles educativos, pero pensando especialmente en los adolescentes, estimular la creación de clubes cuidadores de la vida. Y usamos la alegremia como estimular a esto, con la idea de que el adolescente, el joven, tenga un proyecto de vida, sentirse útil, elevar su autoestima. Ver la vida es contra el árbol, es para estar crecidos en esto. Visitar una muchacha embarazada, visitar un bebé, con herramientas, hemos confeccionado una grilla con 6 unidades temáticas, 6 módulos, avalados por la Universidad de Formosa, en donde, bueno, con talleres de algunas herramientas, estimulamos con la alegremia que se constituye en grupos voluntarios creadores de la vida. Ponemos mucho énfasis en la palabra cuidar, ¿no? Que es muy distinto a atender. Atender es una relación asimétrica. Cuidar es acompañar, es la ternura. Bueno, coincidimos con el compañero de esta preocupación. Estamos fusionando por ese lado para estimular la creación de estos clubes cuidadores de la vida. Estamos hablando también con adultos mayores, en institutos citados. ¿Cómo va la cosa? Ahora estamos los primeros pasos. Bienvenidos, compañeros de Centroamérica, que se han conectado, si Curamérica, Guatemala. Si nos quisieran compartir quiénes son, presentación tardísima, por favor. Oye, que ya es hora de ir. Todavía, ¿no? Son 6:30 apenas. ¿Me das más? 10 minutos. Si no, por favor, les pedimos si nada más tienen su micrófono cerrado, compañeros de Curamérica, porque se vicia el audio. Hola. Sí, buenas tardes. Aquí estamos. Buenas tardes. Estamos un poquito tarde. Esperamos de que también en donde las enseñanzas. Bueno, aquí tenemos una también otro comentario. No, tú sigues vos. Tenemos aquí otro comentario. Por favor, compañeros de Curamérica, si mantienen cerrado el micro para que no haya mucha bulla. Igual Connie. Sí. Bueno, me llamo Georgina, soy médica y en este momento estoy en la universidad y trabajo soy médica, estoy en la universidad y trabajo con personal de salud que viene del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, en fin, con médicos y con gente que toma decisiones en cierto nivel. Me parece muy interesante lo que he estado escuchando, ¿sí? Lo que yo rescato es esto de no caer en la tristeza, no caer en el miedo, en la desesperanza, el trabajar para tener relaciones saludables con uno mismo y con todos. El no desmayar, el abordar los problemas con entusiasmo y de una manera constructiva, sobre todo eso, no desmayar, abordar los problemas con entusiasmo y bueno, y buscar la manera. Y digo esto porque a la hora que pienso en la gente con la que trabajo, que a mí me parece que tienen actitudes racistas, ¿sí? A la hora que lo llevo a ciertos lugares para que puedan entender otras maneras de entender la salud y la enfermedad desde la población Tzotzil y Tzotzil. Entonces me parece difícil poder trabajar con esta población, con este tipo de trabajadores de la salud, estos conceptos. Pero otra vez no quiero caer ni en el miedo ni en la desesperanza, y más bien me parece que es un reto trabajar, no el concepto, no la cuestión teórica de la alegremía, ¿sí? Porque si no se va a quedar como es un concepto. Me parece que es muy importante que siga habiendo espacios para trabajar esto de manera colectiva y sobre todo trabajar más que el concepto, otra manera de entender la salud pública, que ya no sería la salud pública, sería, no sé, la salud colectiva, y desde el pensamiento, pero también desde el sentir. Entonces nada más eso, me parece que es como muy interesante escuchar todo esto, y para mí es un reto, definitivamente un reto, ¿sí? Y otra parte que yo trabajo también es estar con mujeres, esta parte del embarazo, sobre todo el embarazo que no se desea, y me parece interesante el concepto que el compañero acaba de mencionar, esto de la autodeterminación de los cuerpos y el respeto a las relaciones saludables con uno mismo, ¿sí? Y desde luego con los demás, ¿verdad? Con el planeta. Adelante. ¿Quién más quisiera comentar algo? Julio. Aquí. Bueno, en Palenque podemos. Bueno, lo que comenta la compañera médica, lo que justamente esto es de preservar la identidad, elevar la autoestima, es una de las mejores aportes que podemos hacer a la salud colectiva. Elevar la autoestima, que es valorar lo nuestro, valorar nuestros saberes, nuestros actores locales, valorarnos como personas, no mirar siempre afuera como si fuera lo mejor y subestimarnos. Creo que este aporte es muy, muy importante, compañera. Vuelvo a enfatizar que creo que la raíz, la esencia es sentirnos que venimos de la Pachamama, somos naturaleza. somos vida dentro de la vida. A mí me parece que la propuesta de la Alegremia es una propuesta central dentro de la, del trabajo de la salud colectiva. A mí especialmente me llama la atención el hecho de que esto implica un trabajo de base en todos los espacios posibles, trabajando desde los niños hasta los adultos, la academia, etcétera, para introducir este tipo de reflexión. Y es fundamentalmente un trabajo de reflexión, un trabajo de descolonización del pensamiento que se nos ha impuesto a la mayoría y que que a partir de esta reflexión se pueden alcanzar todos estos objetivos que se plantean con la Alegremia. Así brevemente. ¿Marcos? Sí, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, yo quisiera compartir una experiencia. Hace unos meses, un poco más de medio año, Gabriel nos hizo llegar un video de Ecuador, precisamente sobre Alegremia, y algunos textos. Yo busqué más, y justamente cuando iba a dar unos talleres que para personas de todos los municipios del estado mexicano de Campeche. En Campeche teníamos que promover fundamentalmente una idea de autocuidado para la salud. Y al introducir el término de Alegremia, básicamente lo que pudimos es como crear un ánimo muy interesante para que las comunidades se organizaran para promover los factores protectores, los factores que promueven la protección, el cuidado en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario. Entonces, creo que esta introducción de Alegremia dio un marco muy interesante para que la gente lo viera no como una carga, sino desde una perspectiva más activa, más de colaboración, más de sumar los diferentes aportes que cada uno de los miembros de las familias podía proporcionar para el autocuidado, el cuidado de los menores, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de la comunidad, el cuidado del medio ambiente. Entonces se hizo pues vi la potencia que esto tiene. Entonces creo que da un marco mucho más positivo de interacción, y que obviamente al hablar más que... Bueno, obviamente tiene uno que hablar de los problemas de riesgo, también de los factores de riesgo, pero creo que el potenciar esta parte del autocuidado, que tiene que ver con el fortalecimiento de lo que la comunidad tiene para protegerse como factores protectores, da una perspectiva mucho más positiva y fortalece la autoestima tanto de las comunidades como de las familias. Yo lo vi con un potencial enorme, ¿no? Yo creo que falta la elaboración de muchas cosas, de herramientas un poco más precisas, pero me parece que la filosofía que hay detrás es algo que inclusive da más gusto trabajar con esos conceptos. Ok. ¿Sí? ¿Julio? Bueno, creo que todo esto tiene que aportar a la salud colectiva, en todos los ámbitos. Está bien, como decimos siempre con los estudiantes, que todos los conocimientos teóricos que tiene la humanidad en libros, conferencias... ¿Ya se quiere? Escucha. Hola. Ahorita, ¿aló? Ya voy. ¿Escucha? ¿Te escucha? Sí. ¿Te escucha? Sí. Dile a Connie que cierre el micrófono. Sí, te escuchamos. Connie, por favor, cierra el micrófono. Sí, Connie, apaga. Adelante, Julio. ¿Aló? Sí, decirte que es muy importante. Espérame, mami. Siempre estar atento. Estar atentos a los conceptos, a los sentimientos, a la sabiduría popular, a los conocimientos populares. Yo creo que eso es muy importante, que se escuche en la academia, se trabaje en la academia, que se respeten, no solamente con rescatar, sino respetar y dialogar, de qué transformador toda la sabiduría que tiene el pueblo. Okay. ¿Quién es? Joel, ¿tienes? ¿Quieren participar allá, Joel? Sí, aquí tenemos una participación. Adelante. Son dos cosas. Primero, muy alegremente le quiero pedir a Julio si también puede apagar su micrófono porque se oye como un eco. Y la participación, las dos participaciones que quiero hacer, una, bueno, a mí me da mucha ilusión aquí esta gente de SADE que trabaja la salud y autonomía, de Amextra que trabaja todo el tema de medio ambiente, producción, etcétera, nosotros que trabajamos el tema de mujeres, acción contra la violencia, autoestima, y entonces se me ocurre ahorita que terminemos la plática, que nos juntemos y empecemos a crear este tallercito que les decíamos, porque empiezo a ver cómo se pueden hacer diagnósticos de la economía de la gente, de la política que vive la gente, del medio ambiente que se está, o sea, cómo se está afectando al medio ambiente y cómo podemos hacer acciones contra todos estos temas, tomando como punto central la alegría, ¿no? La alegremia. Me parece que se puede armar algo bastante interesante, entonces aquí les pediría a los compañeros y compañeras que lo trabajemos en colectivo y a ver qué sale, ya se los estaremos compartiendo. Y quiero aprovechar, este sí es un comentario directo para Gabriel también, agradecer a Gabriel que en momentos en que nos lleva la fregada del coraje, ahora con lo del mentado grito de independencia y con ver a todo Chiapas pintado de verde y cosas que nos tienen muy molestas, y Gabriel ahí manda videos y escritos que nos alimentan el alma. Gracias, Gabriel. Muy bocón. Yo creo que es importante precisamente esta posibilidad de encontrarnos cuando no se puede físicamente, utilizando otras herramientas, y poder darnos cuenta de que, como dice la canción, ¿quién dijo que todo está perdido? ¿No? Que hay posibilidades y que hay otras formas de hacer cosas y que podemos seguir haciendo acciones que defiendan y construyan la salud desde otras perspectivas y desde otros espacios y con otros, con la gente con la que estamos. Yo creo que lo que es importante también de esto es que ubiquemos que los lugares donde realmente podemos cambiar las cosas es en los lugares donde hacemos nuestra vida y nuestro trabajo. Allí es donde podemos incidir realmente, ¿no? Sin olvidar lo macro, sin olvidar las dimensiones grandes, pero en estos espacios donde... Ya había cortado la conexión. ¿Cómo? ¿No se escucha? No, o sea, que es en estos espacios reales que están al alcance de nuestra mano donde podemos modificar, donde realmente tenemos una incidencia efectiva. Yo creo que también ahí es como este trabajo en dos pistas, digamos, o sea, sin olvidar el entorno grande, macro, actuar en estos espacios cotidianos donde se construye y se hace nuestra vida de manera diaria, ¿sí? Por eso creo que ante la perspectiva de no futuro que nos ofrece el sistema de poder, la perspectiva de la alegremia, la perspectiva de las autonomías de las comunidades indígenas en resistencia, la perspectiva de los movimientos que luchan nos muestran que es falso que no hay futuro, que hay otros mundos que se están haciendo, que están ya aquí en este momento y que lo que importa también es conectarlos, relacionarlos, vincularlos. Eso sería también mi comentario. Ale. Yo. Bueno, varios puntos. Uno, Curamedic en Guatemala, no los conocemos, nos da gusto que aunque tarde llegaron, ya nos presentamos, ya sea al final. El segundo punto es que esta sesión aporta para la salud colectiva en términos del pensamiento, la teoría del cuidado. Yo creo que América Latina, a través de todas diversas investigaciones o frentes, los conocimientos de los pueblos originarios u otras cosas, otros lados, ¿está bien? Ya se acabó. Ya se acabó. No, sigue. Sigue. Bueno, sigue, no se ha acabado. Nos desconectaron. ¿No? Adelante, Aleja. Sigue. Estamos escuchando. Sí, nos desconectaron. A lo mejor ella. Es que programaron nuestra hasta las 8. ¿A las 8? 8:30. Según el mensaje que mandaron, a las 8:30. Sí. Bueno, ¿cómo ves esta la idea? Ale, te estamos escuchando. ¿Y si las primas ya las vieron? A lo mejor es ella la que te manda esos mensajes. Pues estaba como que escribiendo algo, no sé. No, aquí estamos. Sí, estamos. Bueno, no sé si estamos conectados, todavía no nos corta la universidad. No sé si Julio quisieras ayudarnos a cerrar la sesión con algunas palabras. ¿Me oye? Okay. Bueno, yo ya. Qué bueno que se suman otras organizaciones, que en cada sesión estaremos invitando. Agradecerle al doctor Julio, yo creo que lo va a hacer Gabriel también, pero que forma parte de este camino, este recorrido que estamos haciendo desde la salud colectiva, mirar, aprender, escuchar, para poder dar un buen servicio desde el trabajo que hacemos como maestros, como científicos, como gente activista. Entonces, yo quería decirle que estamos tratando de introducir la teoría del cuidado en el discurso de la salud colectiva, que es muy nuevo, y que yo creo que desde esta postura de la alegremia se fortalece para poder desarrollar esta idea de la teoría del cuidado, que es lo que realmente construye la salud, no son las instituciones, no son las políticas, no son sino realmente el cuidado de la humanidad lo que produce la salud, y es una de las posturas de la salud colectiva desde Sudamérica. Es lo que yo quería decir, invitar a los compañeros que se suman al siguiente periodo de conversatorios. Estaremos informándoles, ya recogimos algunas propuestas de temas y también esperamos más propuestas para seguir conservando este espacio que nos estamos dando. Ese es mi aporte en los últimos 10 minutos que nos quedan, porque nos van a cortar. Gracias. Ok, gracias, Ale. Igual reitero, pues, Julio, gracias por tu compartir este pensamiento, estas palabras, estas vivencias, como tú nos dices. Esperamos, pues, que esta mirada de la alegremia nos ayude a todo mundo que pudimos escuchar, que pudimos estar aquí, a darnos más elementos, más herramientas para poder hacer una mejor construcción de la salud de los pueblos. Gracias, Julio, gracias a todos los que estuvieron, gracias a todas las que estuvieron. Compañeros, compañeras de Curaméricas, Guatemala, qué bueno que estuvieron. Como dice Ale, esperamos que se encuentren con nosotros, con nosotras también en las próximas sesiones. Y pues yo quisiera más bien que Julio nos ayudara a cerrar la sesión. Entonces dejamos, Julio, la palabra contigo. Bueno, muchísimas gracias por este compartir, por este encuentro. Es simplemente una pequeña reflexión. Siempre hablamos del derecho a la salud, que por favor no lo acotemos al derecho a la atención médica. El derecho a la salud es vivir en salud, vivir un mundo en salud, ser concebido, nacer, crecer, desarrollarse y terminar el ciclo en salud. Pero no es suficiente el derecho a la salud humana, sino el que tenemos que pensar en el derecho a la salud de la madre tierra, incluyendo el derecho a la salud de la población humana. Esta es la nueva visión del buen vivir, de la madre tierra como un sujeto de derecho a quien tenemos que respetar y no agredir, porque nos estamos agrediendo a nosotros mismos. Muchísimas gracias por este compartir, compañeras y compañeros. Me he sentido muy hermanado de todas y de todos ustedes. Muchísimas gracias.